Movimiento del Ruido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Movimiento del Ruido. Mi nombre es Leo Road y vamos a estar durante una hora mostrándote bandas pertenecientes a Movimiento del Ruido, esta plataforma creada por bandas independientes para difundir música, la música que a vos te gusta. Vamos a saludar a todas las radios que nos ayudan a hacer ruido. Estas radios son Radio EBR desde Argentina, Dreams en Vivo desde España, Conexión Radio México, Radio Rock Nonstop Chile, Radio Washi Mosfet Ecuador, Mi Otro Planeta Colombia, Radio Tónica desde México, Radio Generaciones Chile, Altisonante México, Megahit Internet Radio desde Baja California México, Lengua FM Argentina, Suba al Aire Colombia, Radio Click México y Noes FM desde Venezuela. Gracias a todas estas radios por ayudarnos a hacer ruido y gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchando. Te invitamos a que nos sigas a nuestro Twitter, que es @movimientoruido, y que visites nuestra página, que es www.movimientodelruido.com. Comenzamos ya con la primera canción de este programa. Vamos a presentar a una banda que se acaba de incorporar a este Movimiento del Ruido. Ellos son de la ciudad de La Plata, Argentina, y se llaman The Frenéticos. @TheFrenéticos es su Twitter y sus dos canciones, La Espera y luego NN. Disfrutemos de esta muy, pero muy buena música. Seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Movimiento del Ruido. Movimiento del Ruido. Bien, sonaba desde Argentina, de Frenéticos, con La Espera y NN. Seguimos con más ruido, seguimos con más música. Nos vamos a Colombia para escuchar a Mr. Echo, arroba Mr. Echo Rock Band. Es su Twitter. Vamos a escucharlos con dos canciones. Primero, Dime, y luego Don't Give Up. Escuchemos esta buena música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Es lo que ves cuando ves atrás y no hay revés. Dime tú en qué crees cuando no hay lugar para un después. La soledad está al revés, ya aquí sin ti y tú con él. Parece que Movimiento del Ruido. Feelings that I get are alone. When I take a look around, and the feeling that I get is what makes me sick again. Sometimes I wish that you were never here with me, 'cause now when I'm alone, it's when I begin to feel that. Movimiento del ruido. Bien, ahí sonaba desde Colombia la banda Mister Echo con Dime y Don't Give Up. Nos vamos rápidamente para México para escuchar a la banda Lecoq, arroba Lecoq Rocks, es su Twitter, y vamos a escucharlos con dos canciones, Aurora con disfraz y luego Otra Vez. Disfrutemos de esta música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. presencia de esa niña con disfraz. Y las manos de la suerte al caminar. Sin creernos dioses nos perdemos con los años al pasar. Y tú guardas eso que me miente. Solo calla y dame más. Dame más. Calla y dame más. Dame más. Movimiento del ruido. Movimiento del ruido. Bien, ahí sonaba desde México la banda Le Coq con estas dos buenas canciones. Les recuerdo que nos pueden seguir a nuestro Twitter, @movimientoruido. Pueden visitar nuestra página también, que es www.movimientodelruido.com. Y también estamos en Facebook. Tenemos ahí muchas redes, muchos lugares donde estamos mostrando buena música y nueva. Esta música que hace parte, que forma parte del movimiento del ruido. como esta banda que vamos a escuchar a continuación. Ellos se llaman The Plásticos. Vamos a escucharlos con No Puedo Dormir y con Farsante, arroba The Plásticos, es su Twitter, y suenan así. A la vuelta seguimos con mucho más ruido. Movimiento del ruido. Buscas virtudes del engaño para conocer ventajas de mentir muy bien. Se fue tu historia del pasado que no volverá. No quieres y no puedes ver. Pero ¿quién sos, mi amor? Tantas veces me escucho decir que huyo. De noche puedes sonreír. Bailas perdiendo las razones que alguien más se atreva hoy a descubrir. Dejas las pistas del engaño sin ajustar tu riesgo para estar aquí. Pero ¿quién sos, mi amor? Tantas veces me escucho decir que huyo. De noche sabes sonreír. We'll be right back. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaba desde Argentina De Plásticos con No Puedo Dormir y luego Farsante. Desde Argentina nos vamos hasta Chile para escuchar a esta banda llamada Ágata. Ágata Música es su Twitter. Vamos a escucharlos con dos canciones. Primero Juguete y luego Antídoto. Disfrutemos de esta buena música y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Movimiento del ruido. Movimiento del Ruido. Bien, ahí sonaban los chicos de Ágata desde Chile con estas dos buenas canciones. Nos vamos ahora para República Dominicana para escuchar a la banda Oda. Oda de Band, es su Twitter. Y vamos a escucharlos con dos canciones. Primero, Espejismos y luego Prisioneros. Disfrutemos de esta buena banda y a la vuelta seguimos con mucho, pero mucho más ruido. Movimiento del ruido. Es mejor pretender lo que no se ve. ambiciones, ambiciones, en sueños e ilusiones, saber que somos víctimas del reflejo de la cama, de la fama, de creer que no importa nada y saber que al final somos los prisioneros del querer. Movimiento del ruido. Bien, sonaban las dos canciones de esta buena banda llamada Oda, que viene desde República Dominicana. Seguimos en Movimiento del Ruido, en este programa, de esta plataforma colaborativa entre bandas y medios. Hay muchos seguidores a nuestro Twitter, que es @movimientoruido. Te invitamos a que vos también nos sigas y que visites nuestra página, que es www.movimientodelruido.com. Ahí te podrás enterar de todo lo que sucede en este movimiento. Entrevistas, noticias, mucha música y, por supuesto, mucho ruido. Amigos, ya casi nos estamos despidiendo. Mi nombre es Leo Road. Quiero agradecer a todas las radios que nos están ayudando a hacer ruido y que hacen que este programa llegue a tus oídos. Recordamos que si tenés una banda, contactate con nosotros y vamos a hacer que tu música se escuche un poco más lejos, para que todo el mundo la pueda disfrutar. Nos vamos ahora con dos canciones de esta banda llamada Rocken. Ellos son de España y vamos a escucharlos con Quiero Pensar Que y luego Ponle a Tu Vida Amor. Mi nombre, Leo Road. Esto fue Movimiento del Ruido. Nos vamos escuchando a esta buena banda llamada Rocken y los espero en el próximo programa para que todos podamos hacer un poco más de ruido. ¡Chao! quiero pensar que ahora te mueves por tu mundo. Quiero pensar que abandonaste el lado oscuro. Quiero pensar que ahora te mueves por tu mundo. Quiero pensar que abandonaste el lado oscuro. Movimiento del ruido. Ponle a tu vida.